todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Inmersos en este largo puente habitual de la Semana Santa. Cuando, bueno, pues a veces estamos, algún año no. Si estamos por aquí solemos aparecer. Como en el día de hoy, pues la verdad que lo he tenido en duda, ¿eh? Ya dije el pasado miércoles que, bueno, dependiendo cómo me fuera mi propia vida, los planes que fueran surgiendo, podía ser que estuviera o que no estuviera. Y al final, pues viendo un poquito el día aquí en Vizcaya, que estaba así gris, tristón, había llovido, suelo mojado, pues qué mejor que coger los bártulos, venirse para la radio, compartir la mucha música que tengo pendiente, que es muchísima. Bueno, realmente esto es un abanico infinito de estilos, de bandas que sacan nuevos trabajos discográficos. Vas mirando un poco lo que se va editando cada semana y siempre hay nuevos temas, más en estos tiempos donde el hecho de editar de single en single, como se está haciendo últimamente, ya sabéis que se siguen lanzando discos, pero es muy habitual que las bandas hagan incluso videoclip o hagan que cada tema sea prácticamente un single. Pues lo que hace es que precisamente cada semana vaya uno viendo nuevas canciones y, bueno, pues se satura un poquito todo también por ese lado. Sabemos que todo no lo podemos abarcar, sabemos que también tú que estás ahí y que ya has hecho una labor de investigación para llegar hasta nosotros, seguro que también haces tu propia labor de investigación para alcanzar la música que te gusta, así que te animamos a ello, a que sigas indagando si te gusta la música, si te gusta el rock y el heavy metal, porque no te van a faltar nuevas canciones que llevarte a los oídos, al margen de no perder nunca de vista esos grandes clásicos que siempre está muy bien tenerlos presentes. Al fin y al cabo, toda esa cultura es la que intenta abarcar este programa de radio en dos ediciones semanales. Hoy, siendo días festivos, pues no hemos cuadrado ninguna entrevista, ni me lo he propuesto directamente. Dejaremos que la gente esté un poquito de descanso, de asueto. Hay gente que ha viajado, que está fuera de aquí. Se notan las calles de Baracaldo, de Vizcaya en general, un tanto más vacías. Pues dejemos que la gente, al fin y al cabo, disfrute de estas fechas que espero que para la mayoría pues sean de descanso. La mañana entre dibujos. Y de diversión también, que allá donde estés, te lo estés pasando muy bien. Como en casa, entre tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. Buenos días, Fran. Andas por ahí, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Buenos días, Antonio. Por aquí estamos, escondidos. Escondidos, de momento, bueno, por tus tierras palentinas, ¿no? Disfrutando estos días. Eso es. La familia, ¿no? Disfrutando estos días. Efectivamente, sí. Familias, amigos. Pues ahora viene muchísima gente por aquí. Y os han dejado solos ahí en Baracaldo y por Vizcaya y han venido para acá muchos. Ya te digo, ya hablaremos de lo que estuvimos viendo ayer en directo, pero a ver, habitualmente hay poca gente en los conciertos, pero es que ya un concierto en medio de la Semana Santa, pues es todavía más complicado. Y ayer estuvimos... Me supongo. Estuvimos viendo a Serrabulo, estuvimos viendo a Absalén y a Nuestro Octubre y repercutió, desde luego, en la presencia de público, no sé cuánto, porque tampoco vamos a decir que esto se fuera a petar. Por otro lado, San Mamés alcanzó el máximo histórico de público, ahí no repercute tanto en lo que es el fútbol, pero sin embargo en los conciertos sí se notó que seguramente hubiera habido algo más de gente, no digo que vayamos a petar la sala, pero algo más de gente hubiera habido seguro si no hubiera caído en Semana Santa. San Mamés se peta y se pegan luego, ¿qué les pasa últimamente? Sí, bueno, no sé si hay alguna gente que esté pagada directamente para luego liarla y que no sea todo tan bonito. Madre mía. No tengo ni idea de cómo funcionan las cabezas de la gente a día de hoy. Bueno, todavía no entiendo cómo funciona esta sociedad en la que uno intenta integrarse de la mejor manera que puede y a veces no entiendo las cosas que pasan cuando no hay ningún motivo para ello. No entiendo yo. No sé. Entonces, hay gente que le gusta meterse en problemas o le gusta la bronca o no sé. Porque o eso o directamente ya digo que igual pues hay a otra gente que le interesa pues que haya este tipo de altercados, disturbios que afen una situación. Antonio, igual se toman una Coca-Cola, luego toman un cas, luego un batido de chocolate y le revuelve el estómago. No lo la sé, cabeza. Yo desde el colegio, no me he metido en ninguna pelea y espero no volver a hacerlo nunca. Muy grave se tiene que poner la cosa. Pelear hay que pelear a diario por muchas cosas. Pero en la vida. Eso es, pero no con los puños directamente y además contra, por lo menos hasta ahora. Que si llega el caso, pues igual hay que hacerlo, pero ya el buscar bronca por buscar, que es lo que parece que alguna gente... Y vayas a ver un partido de fútbol, si te gusta el fútbol, vayas a disfrutarlo y acabes por cuatro gamberros igual que te toque a ti, pues no sé. Pues un poco triste que siempre haya alguien que intente evitar que se disfrute plenamente de lo que tiene que ser al fin y al cabo una fiesta, pero siempre los hay. Y luego está la gente que mierda absolutamente todo, ya sabemos nosotros con qué, ¿no? Que si rollos políticos, que si tal. Y al final parece siempre buscando la diferencia, Fran. Más que nada, Antonio, lo quiero decir porque yo llevo... y es muy raro. ¿Tú has visto alguna pelea en algún concierto? Sí, pero es muy raro. Pero he ido bueno, muy raro, eso, a eso voy. Alguno porque igual... Pues eso, ha juntado mucha bebida, a ver... Yo he visto, a ver, que recuerde en la cantidad de conciertos que he ido a ver en los últimos veintitantos años desde que llevo aquí en la radio, creo que he vivido dos peleas. Claro, si hacemos el cálculo, ¿qué porcentaje te saldría cuando estoy viendo 90 conciertos al año? Eso es, y luego al final te cogen al que la ha preparado y le sacan fuera y... Sí, no, eso es lo que... No se ponen a pegar unos con otros en bandos ni... Eso es lo que ocurrió, no en ambos casos, pero sí en uno, que hubo una persona concretamente que vi hasta cómo le rompía una botella en la cabeza a otra, y esa persona evidentemente pues se fue de la sala. Claro. Y lo que no entiendo es el motivo, no sé por el motivo que les llevó a esa situación, el caso es que acabó fuera de la sala y pudimos seguir con la fiesta. Y llegué a ver incluso hasta una pistola en una ocasión. Esa pelea fue más madre gorda. Mía. Una pistola, sí señor. No voy a entrar en... Ya te digo yo que no. Ya. Pero bueno, no querría hacer la prueba. No pude comprobarlo porque por fortuna no hubo un proyectil que impactara en nadie. Ni siquiera se apuntó. Mejor. ni siquiera se apuntó directamente a nadie, pero no querría yo comprobar si la pistola era de verdad o no, te lo digo en serio. Por yo, eso, exactamente. Doy por hecho que no era para jugar a la ruleta esta, ¿cómo se llamaba? A la ruleta rusa. La ruleta rusa, eso, exactamente. Pues en fin, pero fue hace mucho tiempo, tampoco voy a dar más detalles, porque además es un concierto que está, bueno, se hizo la crónica en su día, y quiero recordar que no mencioné el hecho absolutamente para nada, porque pues no creo que fuera positivo, porque luego se pudo hacer el concierto, que esto fue antes del concierto, de hecho, igual está mal dicho decir que fue en un concierto, fue en el recinto del concierto, fue un rato bastante grande antes del concierto, y luego para cuando se realizó el concierto, pues mucha gente de la que asistió ni siquiera se enteró de lo que había pasado. Así que por lo tanto... Fíjate, mucho mejor. Así que por lo tanto, pues igual, ni siquiera esta última anécdota que cuento, igual no había ni que tenerla en cuenta como pelea en un concierto, porque no fue en el concierto. Sí, fue bastante... lo más gordo que he visto en un concierto fue una jeringuilla que posiblemente sería de heroína. Y sin más, se quitó, se tiró y... Pero es lo más gordo que he visto yo, y hace muchos años, Antonio, que eran años muy peligrosos, porque estaba rondando... Bueno, yo estoy hablando de primeros de los 90. En un concierto que no voy a decir de qué banda fue, a alguien se le cayó una navaja que acabó en mi casa, porque estaba perdida. Y bueno, oye, para cortar el chorizo. Sí, sí, sí, pero esa navaja no era para cortar el chorizo. Sí, te puede servir para cortar el chorizo y para otras muchas cosas, ¿eh? Exactamente. Bueno, anécdotas, pero ya te digo, después de tanto tiempo, pues anécdotas podemos tener mil, pero sí que es verdad que en los conciertos de rock y concretamente más en los de hard rock y metal, incluso en los de metal extremo, pues yo no recuerdo que haya, vamos, todo lo contrario, o sea, el ambiente... Normalmente no. Luego igual hay otro género que no voy a decir, que igual sí hay alguna pelea o alguna cosilla más, pero yo creo que es porque la gente va un poquito más cargada de alcohol o... Bueno, y la gente al fin y al cabo va a disfrutar los conciertos y al final es algo que te une y ya está. Eso sí, es. Yo sí que es verdad que, fíjate, por un lado y por otro, no he visto nunca a nadie en mi entorno cercano ni que se pelee en un concierto ni que ligue, por el lado contrario. Yeah, ¿qué ¿sabes por qué? Porque la gente es que va a ver el concierto. Es que es así, acabas el concierto y te cargas las pilas, sales súper contento y bien... Y a otra cosa, mariposa. Eso es, hay una sensación de hermandad, de disfrutar de lo que a todos nos gusta. Y ya está, lo que pase fuera de ahí ya... Te sacas unas fotos y te dejan con los artistas. Pero... Y te tomas algo con ellos, que normalmente además son súper... Sobre todo en estas bandas que no son tan famosas, que están de cara al público. O sea, es lo más bonito que hay, pues, una hermandad. Pues ya te digo, yo me voy a los dos extremos, ni peleas ni tampoco... juramentos de amor eterno, he visto. Yo tampoco, la verdad. No. Ahora sí, amistades surgen, por supuesto que amistades sí que surgen en los conciertos, y además que vas viendo muchas veces a las mismas caras y al final, pues es que te encanta encontrarte con esa gente una y otra vez en los conciertos, en fin. Pues bueno, si te parece, vamos con alguna de las que... Porque bueno, no vas a estar con nosotros todo el programa, pero sí vas a estar un ratito, ¿no? Eso es, vamos a estar pues una media horita, así, a partir de ahora. Bueno, media hora, a partir de ahora, media hora, vale, porque te voy a decir media hora, nos hemos consumido ya, nos ponemos aquí a hablar y al final son ya las 11 y 13 minutos y no nos quedaría... ¿Qué peligro tenemos? Si estar media hora, nos quedan otros 15, bueno, como no tenemos mucha prisa, aunque sí que tengo una cantidad de música que no voy a poder poner, ni mucho menos, ni un 20% de lo que tendría... programado, pues bueno, ya ni me preocupo, digo, mira, pues esto es como la deuda de los países, ya sabes que siempre sube el techo de la deuda, pues aquí es lo mismo, efectivamente. En mi caso siempre sube el techo de la cantidad de música que tengo pendiente y que tengo programada, y de hecho alguna de esa música también me la aportas tú, porque yo no me había enterado, es que de hecho no recuerdo haberle prestado mucha atención a Dirty Minds, que son de aquí de Vizcaya, y tú me dabas el toque de atención de que tenían nuevo single. La banda editó ya un disco, The Nine Deadly Sins, hace unos años, ¿no? Yo creo que fue después de la pandemia ya. Sí, justo después, ha sido año y medio después, una cosa así, 2 años, cuando empezaron a salir todos los discos después de la pandemia, pues, ¿sí, no? Esto es lo que juntaban mogollón ahí. Pues esto es lo que como pasa... Como no podían tocar en directo, pues todos a grabar discos. Sí, es que esto es lo que pasa cuando estás pendiente a la gente que te escribe al correo, que te contacta directamente, que me parece que ya que han hecho el esfuerzo, pues les tengo que dar prioridad. Luego, a partir de ahí, intento también abarcar pues otras cosas que me llegan por otro lado. Pero si alguien directamente contacta conmigo, evidentemente intento hacerle más caso, ¿no? Darle completa prioridad. en comparación a otros grupos que me puedan gustar. Si alguna vez no aparecen en el programa es porque no me han gustado lo suficiente, no he podido prestar la atención o lo que sea, pero sí que le doy prioridad por lo menos a leer esos mensajes, ¿no?, que la gente me hace llegar. Y sin embargo, Dirty Minds, pues no recuerdo que hayan contactado conmigo en ningún momento, y esto es lo que hace que se me haya pasado. No es un reproche, lo dije en su día con Levenbach, y luego Levenbach contactaron conmigo. Evidentemente, uno no se cree nada, ¿no?, dentro de que haga un programa de radio de difusión. Simplemente está a disposición de los grupos, sobre todo de aquí de Vizcaya, que quieran contactar con nosotros y utilizar esto como medio de llegar, no sé, un poquito más lejos, tal vez, o por lo menos esa es la intención. Pero ya digo, es normal que la cantidad de bandas que hay en Vizcaya no contacten todas con nosotros, evidentemente. Y pues en el caso de Dirty Minds, pues no recuerdo si se me ha pasado algo, que también podría ser, porque es un desastre también, pero no recuerdo haberles, por lo menos, prestado demasiada atención. Y sin embargo, tenemos a una banda donde encontramos a gente que además son viejos conocidos nuestros, porque Miguel Manjón, fíjate, bajista de la formación, de Coffein, de Airless, de Robert Rodrigo Vance, tenemos a Víctor Valdovinos en la percusión, de Iconoclastas, Aitor Arrieta está en la guitarra, Adrián Esteban en la guitarra solista, y la voz es de Roland Roy, es de Passion y es de Sayar. Teniendo en cuenta que Miguel Manjón ya estuvo en Passion, creo recordar, y que última experiencia se formaron por otro lado con Humphrey, ¿no?, que hay una serie de músicos que ya se conocen desde hace tiempo. ¿No? Y Roland, si no tengo mal entendido, estuvo haciendo Las Américas. Ni puñetera idea. Fue un productor bastante con gente importante, ¿eh? Ahora no te sabría decir, pero... Pues ya te digo que ni idea. Solo sé que me has hecho llegar este single y yo, pues como tus deseos son órdenes, y creo que además... Además, la audiencia lo agradecerá. Pues, ¿qué te parece si ponemos directamente este I Believe in Love, que es el nuevo single de los vizcaínos, Dirty Minds? Vale, lo escuchamos y seguimos en este Café con Fran, hoy a través del teléfono. Días de vacaciones, bueno, vacaciones no voy a decir, días de fiesta, que tenga vacaciones eso también. Eso es, pues que ya lo dije yo mal la otra vez. Sí, que luego nos los quitan. Eso. Venga, pues Dirty Minds, abriendo musicalmente la mirada negra. I Believe in Love. están en Dirty Minds desde aquí, desde Vizcaya. ¿Cómo se nota que te gusta el hard rock, Fran? Sí. De en todas sus vertientes, pero el hard rock me encanta. Sí. Pues si te gusta... Ochentero. Sí, me encanta. Pues si te gusta el hard rock, tienes en órbita a Strangers, a esta banda madrileña que contó... porque además, yo he visto que hace poco compartías algún temazo de estos, el Intuition de TNT, ¿no? Sí. Pues ya sabes que Baol Bardot Bulsara fue vocalista de Strangers, también pasó por las filas de TNT. Sí. Y militó en Strangers, que de un tiempo a esta parte viene funcionando con Celia Barloz como vocalista, en este caso cambiando de la voz masculina a la voz femenina. No sé si les has escuchado o si los tienes un poquito... Algo he escuchado, poquito, pero algo he escuchado y la verdad que no suena nada mal. No, normal, porque hay un montón de bandas y es evidente que pasa. No, he puesto al final, mira, tengo alguna canción, tengo un pincho exclusivamente con música de esta y... Pero si es y que, tengo algo de ellos también. Pero si es que es imposible. Que... Si yo, a ver, yo fíjate, voy a hacer una referencia a un programa con el cual colaboramos, con el que colaboro yo, REA, Rock Entre Amigos. Yo hago una participación mensual en REA Metal Magazine, abarcando simplemente las bandas de aquí de Vizcaya. Y yo tengo que decir que, escuchando toda la vida como llevo escuchando heavy metal, estando pendiente de la actualidad, habiéndome empapado de los clásicos, y luego resulta que escuchas unos monográficos de gente que entiendo que se habrán preparado muchas cosas para lo que es ese monográfico, pero también alucino de cómo son capaces de controlar discografías completas de bandas que sí son conocidas, pero que igual no son de las que, digamos, todo el mundo ha escuchado, ¿no? Claro, ¿cuántas bandas puedes abarcar hasta ese nivel, digamos, de friquismo, de decir, conozco todo lo que han hecho? Muy poquitas, realmente. Muy poquito, es muy complicado, Antonio, más cuando tienes una vida. Claro. Pero vamos, la música al final es infinita ahora mismo. O sea. Es que si te dedicaras además completamente a ello, a ver, en cuerpo y alma, yo me dedico hasta en cuerpo y alma a lo que es el programa de radio. A y todavía te dejarías cosas, Antonio. Claro, pero me dedico en cuerpo y alma, pero no hasta el punto de olvidarme de que hay otras cosas en la vida. Yo digo, aunque la gente piense, no puede ser porque tienes que estar todo el día, porque es el programa, que si las crónicas... Que de verdad, que ayer me pasé un día de monte fenomenal y luego cayó tormenta, tuvimos que bajar y me dio tiempo perfectamente a irme a ver un concierto por la noche. Y estuve con la familia pasando el día de monte. El jueves estuvimos dando un paseo por Pamplona porque nos apeteció pasar el día en Pamplona, ya que no hemos podido salir de aquí, o me da mucha pereza salir de aquí varios días, porque son para mí pocos días, ¿no? No me da mucha pereza coger, hacer las maletas, un viaje para no evadirte tanto, pues bueno, y también lo pasé con la familia, quiero decir. Y en otros momentos estoy trabajando y en otros momentos haciendo deporte. Yo creo que hay un poquito... Y hasta no haciendo nada, en alguna ocasión. Que también sí, creo que... eso, la menos. La menos, pero... Menos, en mi caso, también. ¿Y cómo gusta ese no hacer nada? Yo lo recomiendo. Si no es muy a menudo. Alguna vez hay que sacar tiempo para no hacer nada, porque aunque te parezca que no estás haciendo nada, tu cerebro se está reponiendo de muchas cosas y pensando en otras. Y igual ahí es donde consigues avanzar. Hay que saber valorar esos momentos. Bueno, pues lo dicho, entiendo que Strangers no es una banda de las que haya llegado al máximo nivel de reconocimiento, que por cierto también tendrían una ligazón con Vizcaya, y creo que en el primer disco colaboraba Iñaki Lazcano de Airless, de Cofón. Otro gran cantante, mira, otro pues, que me gusta. A ver, estoy tirando de memoria. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estoy tirando de memoria, pero creo recordar que en el primer disco contaron con alguna colaboración con él, que vamos, que les conocía perfectamente. Y luego, pues ya os digo, luego han contado con otros vocalistas, ha habido cambios en la banda. Pues Baol Bardot Bulsara fue un grandísimo vocalista para Strangers, y ahora Celia Barloz es una gran vocalista para la banda, que estará actuando, si te gusta el hard rock, es que te lo voy a decir, porque el próximo día 26 de abril estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Indrid, junto a los vizcaínos. Pues ya sabes que es de nuestras salas preferidas. Si yo igual me paso, si te apetece venirte conmigo. Pues piénsatelo. Tienen un nuevo single que es este Into the Night, y que directamente vamos a compartir con todos vosotros, incluido contigo, Frank, que estoy seguro que te va a encantar. Pues, una pena que lo escuches. Me vas a alegrar los oídos. Lo escuchas a través del teléfono, que evidentemente se pierde toda calidad no es de igual, sonido. Pero presta atención. Strangers, Into the Night, y como decimos, el próximo día 26 de abril en la Urban Rock Concert de Gasteiz. So Banda que siempre me ha encantado. Si no sigue uno más en profundidad todo lo que hacen algunos grupos, es directamente porque no hay tiempo en profundizar en algunos de ellos como te gustaría, porque hay otros en los que a los que también quieres hacer caso. Pero Strangers es una banda que me alucina, ¿eh, Fran? Está muy bien, la verdad. Yo, mira, cada vez que cuando se habla, me acuerdo que este tipo de música en los 80 lo llamaban Iron Metal o Glam Metal, digo. Pero para mí siempre ha sido hard rock. Esto, o me voy a los 70 con el sonido de Purple, Zeppelin y tal, que era diferente también. Pero es que lo veo diferente. Solo la base rítmica de batería y bajo no tiene absolutamente nada que ver con el heavy. Y no soy de poner etiquetas, ¿eh? Pero no tiene nada que ver con el heavy metal. Sí. O sea, nada. O sea, yo lo veo para mí. O sea, son géneros, el rock es como el rock. Para mí, no sé, tiene otra... Pero es cosa mía, no sé qué opinas tú, Antonio. Que estoy de acuerdo, pero como esto es como todo, la etiqueta de heavy metal en los 80 servía era para todo. Abarcar todo. Claro, es que Motorhead era heavy metal y hace de ser a heavy metal. Y no deja de ser rock and roll de los 50 acelerado. A ver, pero es que hasta Motley Crue también era heavy metal y ellos mismos, tú te lees la biografía de Motley Crue y hablan de su estilo como heavy metal cuando con el tiempo lo vemos más como hard rock, ¿no? Por supuesto. Y ellos, pero sí, ellos, yo en ese tiempo sí, yo también, al final... Digo, joder, es que a mí, nosotros ya íbamos, ya no decías el glano, decías, a mí me gusta ese heavy, el pijo ese, el moñas. Claro, el tema es lo escrupuloso que quiera ser con la etiqueta concreta, o sea, porque es que si nos quedamos ahora mismo con, tal y como ha evolucionado el tiempo, hemos pasado de que en los 80 todo era heavy metal a que ahora mismo es que nadie quiera ya quedarse con esa etiqueta, que hasta los Judas Priest han renegado de la etiqueta de heavy metal. Tócate los pies, sí, hasta... yo creo que sí. Si hay un grupo que yo puedo considerar heavy metal, para mí es Judas Priest, fíjate. Hubo un momento en el que llegaron... Genuino, o sea, dices, una banda heavy metal. A ver, que luego... Judas Priest, es que no me viene otra. Que luego Ron Halford siempre está con lo de Metalhead, no sé qué, ¿sabes? Pero que hubo algún momento en el que ellos llegaron a decir en alguna entrevista que es que realmente no hacían heavy metal. Claro, si te vas a los discos clásicos, dirás, no, es que esto era... Es que hasta el British Steel... Podemos hablar bueno, de... los dos primeros, Antonio, eran Rhythm and Blues, si te das cuenta casi. Pero blues. Es que eran los inicios del heavy metal. Es que de ahí venía. Claro, efectivamente. Tampoco es muy importante, al fin y al cabo, yo creo, la etiqueta y que le damos tantas vueltas. No, para nada. Es que te gusta una clase de música y todo. Pero no, me hacía gracia porque es que cuando me veían dice, joder, estos... Y lo veo tan diferente, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y no es poner etiquetas. Claro, pero es que el tema está claro. Es muy diferente... Pero tú puedes meter, fíjate, desde el death metal hasta el hard rock más melódico, meterlo en la misma etiqueta todo. Es que no tiene. Es, por eso es así. Pero bueno. Pero luego al fin y al cabo ahí me dicen, ¿tú de qué haces el programa? ¿De qué estilo de música? Y digo, hombre, yo hago un programa de heavy metal. A veces digo, yo cuando escuchaba Barricada siempre me ha parecido hard rock, siempre. Lo decían rock urbano, rock, vale, tendría vertientes las letras, otro, pero siempre me ha parecido tendencia a hard rock, por ponerte un ejemplo. Pero luego ya varía la música, una tira más, por ejemplo, el primer disco tenía alguna que a mí me recordaba Iron Maiden, luego evoluciona, el tercer disco, por ponerte un ejemplo, es que como todas las cosas. Lo que pasa que como siempre fueron, sobre todo Enrique Villarreal, el Drogas, siempre fue muy dado a, que lo comentó en alguna ocasión, en alguna charla que yo le escuché, que había cortado muchos dedos porque no le gustaban los excesos de punteos. Y claro, el heavy metal tenía una cosa que eran muchísimos solos de guitarra, ¿no? Había punteos por todas partes. Y eso parece ser que a Enrique Villarreal no le gustaba tanto. Por eso el primer disco llega a ser casi, te iba a decir, heavy metal alguna canción, ¿eh? Sí, el tema es eso, que luego ellos, y además que marca mucho su voz, bueno, su voz no era el único que cantaba, pero vamos a decir que bueno, es el que más canciones ha cantado, la imagen prácticamente del grupo, ¿no? Podríamos decir, en un momento dado, y es normal que al final lo asocies con otro tipo de estilo, porque la voz, claro, la voz es muy rota, muy, pues eso, ya meterlo en el heavy metal era realmente complicado por ese lado. Luego sí que musicalmente pues tenían guitarras, tenían dejes muy heavy, pues igual que lo ocurre a Leise. Leise más de una manera mucho más clara, porque para mí Leise sí que ha sido... Leise, dices, pues mira, el guitarrero es metalero y la voz igual puede ser más urbana, porque... Para mí es una banda, para mí Leise es una banda de heavy metal, ¿eh? Para sí, mí. Sí, total. Lo estábamos hablando la otra vez y para mí también. Sonido es total. Lo que pasa es que tiene unas letras impresionantes y le puedes cambiar, decir que si son más rock urbano, rock, pero es heavy metal. Pero bueno, es que lo de las etiquetas ya digo, ¿eh? Ya es cuestión de lo escrupuloso que te quieras poner. De hecho, hasta he tenido alguna conversación recientemente con gente que no se considera ni rockera y luego resulta que dice, coño, pues igual soy rockero. Porque fíjate que hablando con alguien de Argentina recientemente, le digo, bueno, van a venir el día 2 de mayo en Rata Blanca a tocar a Bilbao y tal. Y pero ¿te gusta eso? Si eso no es heavy, me decía. Digo, bueno, digo, a ver, digo, no sé, no es heavy. Digo, llámalo hard rock, heavy metal, están un poco a medio camino. Yo he escuchado muchas canciones de Rata Blanca que a mí me suenan muy heavy. Pero otras que me suenan muy hard rockeras y luego están las baladas que tienen... Que pues son baladas. Es que el gran problema es que yo alucino con la percepción que tiene luego la gente que está un poco fuera del, digamos, del mundillo en el día a día. La percepción que tiene de nosotros es completamente equivocada. Y aquí hay unos. Muy equivocada. Muy equivocada porque se quedan con la parte más agresiva. Que luego, por otra parte, me resulta curioso que, claro, y ella te dice: no, si Rata Blanca en Argentina, sus canciones son casi consideradas de pop. Me decía, fíjate, ¿eh? Pero, joder, de todas formas, pues... Antonio, yo creo que esto varía también por las bandas estas guerrillas de la calle, el otro, estos punkies, estos rockers, estos heavies, estos heavies. Sí. Ya sabes que antes era a ver, pero 90. La música es la música, hacerte una idea, o sea, fíjate lo cargados de prejuicios que estamos, que la gente se hace una idea de lo que es el heavy metal, que luego no es para nada real. Digo, la gente que está un poco al margen, es que luego le dicen, no te gusta Deep Purple, no te gusta Led Zeppelin, ¿no? Pues ahí están los comienzos de todo esto. Y Rata Blanca era, bueno, eran y son muy Purple Rainbow. O sea, es que... Eso es. Es que, por lo tanto, y eso es la base de esta cultura y la base de lo que nos gusta, que luego... hayamos llegado a otros terrenos más duros, pues creo que también está bien, pero cada uno que elija lo que le guste. De todas formas, que luego está era una chica, encima es una chica, y me comentaba también que claro, que por ejemplo Metallica, que a ella no le parece una banda tan dura. Digo, mira, Metallica dieron un paso definitivo a lo que era el thrash metal, que era un paso mucho más duro que el heavy metal. ¿Sabes por qué? Que de los pioneros, así que me suena a mí con Slayer, Megadeth, pues... Claro, con Exodus. A ver, a mí Megadeth hasta me parece progresivo. Sí. Pero bueno, pero date cuenta de la percepción que tiene la gente. O sea, que Metallica... Ya. Metallica, que eran un paso mucho más duro. Yo sí que recuerdo cuando era muy niño que a mí Metallica me costaba más que no entrara porque, claro, escuchabas a Helloween, escuchaban a Metallica, Helloween eran muy melódicos, Metallica eran mucho más duros. Bueno, pues para estas personas que ya se han acostumbrado a escuchar las canciones de Metallica, te dicen que Metallica no son tan duros. Lo que pasa es que crecieron con el Master of Puppets Y luego cuando le dieron un giro un poco más tranquilo, no sé si fue en el cuarto o tercero. En el quinto. Bueno, a ver, más tranquilo. Para mí realmente el disco que rompe la dinámica del thrash, aunque para muchos ya es el segundo, ya es el Ride the Lightning. No, no, no, el segundo es tan cañero para mí como el primero. Yo no lo creo porque ya tiene la balada Fade to Black. Ya, pero bueno. Hay un cambio, es evidente que hay un cambio. Pero siguen el sonido, ese thrash metal ahí... Sí, pero yo le veo en las guitarras. Es que el primer disco era hasta muy punky, el primer disco de Metallica. También, exactamente. Entonces, claro, luego hay un cambio y para mucha gente ya ahí se vendieron, entre comillas, lo de venderse. Para mí el disco que marca el paso definitivo a otro sonido es el Black Album, pero incluso meto el Black Album... Y es un discazo, ¿eh? Pero es un disco que tiene una contundencia y una caña, ¿eh? O sea, sí, no lo consideraría para nada un disco blando. Pero ya ves que la gente, claro, porque luego Metallica, ¿qué es lo que tocan en directo? Todas esas canciones. Y la gente va a verlo y resulta que han llegado a un público de masas. Y me dicen, no, es que Metallica no es tan duro. Digo, mira, te estás dejando fuera bandas de heavy metal, de hard rock melódico, de un montón de bandas que te podrían gustar porque tienes una idea de que somos una banda de garrulos metiendo unos berridos. Sí, somos garrulos ya. Y a Metallica se le ha atacado mucho injustamente para mí, ¿eh? Ya te digo que no es que a mí me parece que han sabido hacer cosas diferentes, pero que es una bandaza. Pues, incluso me atrevería a decir que el batería que le ponen a París no es tan malo. Bueno, aquí entraríamos en discrepancia. Yo no voy a decir que sean malos músicos, sí que te voy a decir que a mí desde el Black Album es que prácticamente ni me interesa lo que sacan. A mí tampoco, pero porque ya no se molestan al final. Pero ¿cuántos grupos hay de estos, de Antonio, que ya sacan un trabajo y dices, joder, es que no me dice nada? Ya, pues yo de los últimos grupos así que veo que me han gustado, de los últimos trabajos, que me dice algo, que lo pongo y me dice algo, pues mira, hasta le hice... Judas Price sacó en el 2015, creo que ha sacado un discazo muy bueno. Death Leopard también sacó después de la pandemia, ha sido 2021-22, también otro discazo. Pero es que los demás les ves y dices, es que no me aporta, es que estoy escuchando como algo simple que hacen para luego hacer una gira, sacan una canción y hacer gira. Pues mira, a tocar las viejas canciones y de vez en cuando tocan esa que sacan. A mí de forma general, Metallica es el ejemplo más claro. Yo aquí discrepo contigo porque es que no me aporta absolutamente nada, ya digo, lo nuevo que haga Metallica. Y en el caso de otras muchas bandas me ocurre lo mismo, pero sí que hay bandas que salvaría de la quema. Ya, yo también te estaba diciendo ahora, por las que libro la quema. Pero que te voy a decir que estoy de acuerdo contigo lo de Metallica, sí. Pero que hasta, yo creo que hasta principios de los 2000, yo creo que hacían muy buenos trabajos. Para mí es el Black Album, que es del 91, y a partir de ahí te puedo rescatar algún tema, de incluso del Loa hacia el Reload. Bueno, entonces sí discrepo. No, te digo yo, porque cuando me has dicho tú que... Y aparte, a ver, yo no es que lo considero buenos o malos músicos, desde luego considero que si Metallica, como dicen muchos, es la mejor banda de heavy metal de todos los tiempos, creo que es mucho decir. Yo expondría, como mejor banda de heavy metal de todos los tiempos, a grupos que igual no están ni de lejos considerados en ese primer nivel. Yo qué sé, te pondría una banda como Saxon, por ejemplo, como un ejemplo de disco tras disco tras disco tras disco de una calidad y de un nivel tremendo. Claro, la verdad que es un grupo muy regular. Ahí está el tema, es que casi se valora menos, ¿no? Se valora menos que tengas una carrera tan relevante. Iron Maiden sí me parece un grupo que por lo menos tiene 12, bueno, es que incluso algunos discos que se consideraban no tan buenos con el tiempo, yo creo que se revalorizan incluso, ¿no? En el caso de Iron Maiden, aunque los últimos me parece que estén un tanto faltos de frescura, pero a Metallica... De fuerza, te diría yo. Eso, a Metallica... Pero no fuerza con la música, sino el ritmo, no sé, algo que te... Sí. No sé, yo el caso es que a Metallica sí que no lo pondría como el ejemplo de mejor banda de heavy metal de todos los tiempos, ni por asomo, y también hay otras bandas que son... No, pero también les han dado muchos palos, ¿eh? Antonio, eso no me lo digas que no. Bueno, lo que pasa que igual son los únicos que son una banda de heavy metal, que tampoco, porque ya como se vendieron, te quiero decir porque claro, se llaman Metallica, que también es un nombre como muy muy apropiado. Entonces, bueno, pues sí. el estandarte, digamos, de toda la historia, y como encima resulta que todos los que hacían heavy metal se quieren quitar de en medio y dicen, no, ya no hacemos heavy metal, no sé. ¿Y qué ha pasado ahora con el heavy metal? Eso digo yo, que ya ninguno. Manowar, entre el Power nos queda y Manowar es Power. Es que no existe el heavy metal, y cuando existe es el true metal. Antes eran todos, acuérdate, Antonio, antes era todo heavy metal, y ahora vas a buscar una y dices, Stratovarius, Power Metal, todo así, o sea, es que pues speed metal, new metal. Al final no. Es eso, o están los verdaderos guerreros o el resto falso. Sí, sí, sí. Bueno. Ya sé, a mí, yo qué sé, Ted Nugent también me pareció que ha hecho, pero claro, ha hecho tantas cosas diferentes. Menuda bestia, que también parece un puto crack, perdón. Buah, un crack, que no me gustan de decir tacos. Es un crack de... pues iba a decir de otra hora. Porque te iba a decir que es un crack, vamos a decir, es un crack de narices. Exactamente, ya de los grandes. Puedes, perdón, que no me gusta decir tacos, Digo algo de más, pero es una cosa que no me gusta. La verdad que una bestia salvaje que pude verle solamente en una ocasión, en aquel Metal Way que se canceló en... Monsters of Rock Metal Way, que se suspendió en Zaragoza, que iban a ser dos días, sí. Un día Monsters of Rock y otro día Metal Way, se canceló por una tromba de agua que cayó, bueno, granizo y viento, y no se pudo hacer al día siguiente, pero Ted Nugent sí que llegó a tocar con el escenario prácticamente tambaleándose, que luego debió de hacer algunas declaraciones diciendo que había visto peligrar su integridad y demás. Bueno, no me extraña porque se movían los focos del escenario, que no veas, pero el tío... vamos, buah, dio un recital alucinante. Es que si me apuras es tan bestia que este tío lo pone solamente con una guitarra eléctrica en el escenario, le quitas bajo, le quitas batería y te hace un conciertazo que alucinas. Alguna vez que le he visto yo con una, normalmente en vídeo, que le he visto yo con otra guitarra, digo, ¿pero qué haces estorbando ahí al otro? Dice, si le sobra, yo no he visto qué capacidad, qué fuerza, qué espectáculo. No sé ahora cómo estará, porque... pues hombre, van pasando los años, no sé. Exactamente. Y vivir en una cueva y esas cosas. El tío todo un salvaje. Bueno, seguimos, si te parece, son menos cuarto. No sé si sigues con nosotros, lo que tú quieras, ¿eh? Pues si quieres, pones una canción más y ya luego ya me despido. Como quieras, porque mira, voy a entrar con las últimas confirmaciones del Zurbarán Rock. Que, vamos, el cartel de este festival... creo recordar que me dijiste que el Zurbarán Rock iba a coincidir con algún evento que tú tenías en otro lugar, ¿no? Pues desgraciadamente me coinciden todos, Antonio, y varios. ¿Qué día era? Y te confirmo. Espérate, joder, ahora mismo, porque tengo yo un montón de fechas también. Ojo, o sea, no tengo las fechas exactas, es que eran 18 y 19 de julio, creo que. Vale, el 18 de julio me coincide. Igual el 19, no, pues es la fiesta del pueblo de la mujer, ¿qué te voy a decir? Sí, pues voy puede a ser un divorcio. Festival, pues eso hay que evitarlo. Festival. Por eso. No tengo, además, voy a hacer algo en el pueblo de ella, de así bonito de rock. Pues festival gratuito que ha confirmado, no sé si ya estás al día, a Pulsa de Nura, que es la banda. Qué va, no sabía. Pues Pulsa de Nura, banda formada, espera, que todavía no viene lo gordo, esto ya está muy bien. Pulsa de Nura, banda formada en 2023 por gente como Manuel Escudero, Santelmo, sí, Sacramento. Yo le conocí haciendo coros en Medina Zara, segundas voces. José Piñera, sí, de Sphinx y de Snake Eyes. Y es una de las confirmaciones con esos dos músicos de largo trayecto en el heavy metal a nivel estatal. Y Robin McCauley en solitario. Que qué te voy a decir, porque a mí las obras que registra con Michael Schenker, no era Michael Schenker Group, era McCauley Schenker Group en ese momento, sí. Me parecen unas auténticas joyas. He visto que está tocando en solitario, hay canciones suyas, pero hay mucho material, muchas canciones rescatadas de esos discos de McCauley Schenker Group, y me parece una auténtica joya, un vocalista que además está envejecido. Les decías que cómo está Ted Nugent, no lo sé, pero Robin McCauley, por lo menos hasta la última vez que yo le vi, que no ha sido hace tanto tiempo, parece que no ha pasado el tiempo por él. Pues entonces, hace mucho, mucho que no me das una envidia muy sana. No, yo no me lo pierdo otra vez el Zurbarán Rock, salvo cosa extraña, porque en la vida pues pueden pasar cosas, pero desde luego qué cartelazo, y es que estas dos confirmaciones que hemos comentado se suman a las que ya estaban en el cartel: Stratovarius, Crazy Leaks, Evil Invaders, Mirat, Embridear, Hell in the Club, Injector, Kilmara, Overdrivers, Eneris, Adadanza, Blaze the Trail y Cinnamon. Festival gratuito. En Burgos, 18 y 19, lo estoy diciendo. Eso sí que va a ser el poder del metal, madre mía. Vamos, qué fabuloso cartel. Robin McCauley, sí, sí, en solitario. Luego lo vamos a poner, pero ahora, si te parece, nos quedamos con este Luz en la Oscuridad de Pulsa de Nura. Perfecto. Venga, pues lo escuchamos. Está, no sé decir super banda, pero desde luego músicos con mucho trayecto que conforman esta formación que estará en el próximo Zurbarán en Rock de Burgos. siempre potenciar. ¿Crees ver fantasmas donde no los hay? Pues 18 y 19 de julio en Burgos, en el Parque de San Agustín, una nueva cita gratuita, sin entrada, queremos decir, cuando hablamos de gratuita, porque evidentemente esto hay que costearlo, hay un esfuerzo detrás realmente tremendo para que por la patilla podamos disfrutar de dos grandes jornadas de música en directo con un cartel que yo entiendo y por según mis gustos, según mi criterio actual, aunque no estén esos, digamos, súper tremendos nombres que llenan estadios que les hemos visto 5.000 veces, me parece uno de los festivales más interesantes que podemos encontrar en todo el suelo estatal, digamos, Fran. Y siendo además gratuito, no lo hay. Porque luego hablamos de otros festivales, Zamora, Cartagena, Galicia, Cataluña, pero hay que pagarles. Claro. Villena, todos estos, pero hay que pagarlos. Pero es que este es gratis, búscame otro. No lo hay. Gratis no lo hay. Ya lo puedes buscar donde quieras. De este nivelazo. Así que hablo en el país. Ahora, fuera del país, no sé, habrá gratuitos, pues igual tampoco, ¿eh? Bueno, hay algunos que van aprendiendo, a pasos agigantados. Fíjate el Cavie Fest también, que pedazo cartelazo está creando este año. Creo que no llega todavía a este... Sí, señor. Sí, hombre. Pero bueno, Masterplan... Masterplan, Secret Sphere... Es el segundo, Antonio. Sí, eso es. Es que van tomando nota, porque encima son gente que suelen estar en otros festivales, toman nota, saben cómo ir haciendo las cosas, son apasionados de la música. Y sí, al final, pues se pueden llegar a hacer cosas, no sé cómo se financia, no sé cómo se puede hacer este esfuerzo exactamente. Con, ¿no?, mucho esfuerzo, Antonio, es que... con mucho esfuerzo, con muchas horas de dormir poco, y pero luego cuando pasan los días y ves que te ha quedado bien y lo que ha disfrutado la gente, te llena. Te lo digo por experiencia. Yo he hecho cosas mucho menores, normal, pero al final es eso que te digo yo. Con muchas horas con muchos nervios, con muchas horas perdidas de sueño, con mucho trabajo, pero al final, no sé por qué, sale. Claro, es que sale bien. Además, fíjate que son festivales que apuestan por nombres que están de actualidad completamente, y quiero decir que no son los típicos nombres de... el típico reclamo, ¿no? De decir, vamos a meter a no sé qué banda que tiene mucho nombre y simplemente es un reclamo para que atraiga gente y luego se vean el resto de los grupos. No, no. Es que en este caso hablamos de que el año pasado, fíjate, apostaron por Ronnie Atkins, que es muy difícil verlo en solitario. Sí. Este año, Robin McCauley, por ejemplo, también creo que es un nombre... Yo por lo menos hasta ahora no recuerdo haber tenido oportunidad de verle en solitario, sí que le he visto con Michael Schenker. No tocando canciones de McCauley Schenker Group, lo cual me dolió. Sí, yo, claro, yo pensaba que iba, no sabía que estaba en solitario. O sea, pues ya ves que... Desconocía. Que vamos, me parece un auténtico regalo para todo seguidor del buen rock duro heavy metal, un festival como el Zurbarán Rock, días 18 y 19 de julio en la capital burgalesa, una ciudad que por otra parte yo no me canso de admirar, me parece preciosa. La capital del metal, la llamo yo ya. Y aparte una ciudad que me parece preciosa. Aunque algunos enfaden, lo siento mucho. Me parece una ciudad preciosa, cómoda, todo está a mano, todo pilla cerca. Sí. Pegas una patada y estás en las afueras de la ciudad, pero de una misma patada te vuelves a meter en el centro. Eso es, te subes ahí a la catedral, que además está tranquila, que es curiosamente, dices, va a estar lleno, vas allí, estás tranquilo. Sí, sí. Te bajas en un momento, vuelves al jaleo. Es una ciudad súper cómoda, tranquila, lo tiene todo, todo bien. A mí desde luego me encanta, y la gente que está por allí currándoselo para hacer estas cosas, pues también es gente a la que apreciamos y admiramos, ¿no? Se han juntado ahí... No sé si estará en la genética, si habrá sido el clima, no sé qué es lo que ha afectado, pero desde luego hay muy buena gente allí trabajando por todo esto. Y si te parece, Fran, no sé si ya te digo, yo no te quiero echar, ¿eh? Sí, ya nos despedimos, que quiero ir un poco a la vuelta de algo. Pues eso es, disfruta de por ahí de la familia, disfruta de... Muy bien. De estar tranquilo también y disfrutando al fin y al cabo de la familia y de la música también cuando se tiene un ratito. Por supuesto, Antonio. Y nada, despedirme de todos los radio oyentes y nada, que disfrutéis de estos días de fiesta. Y el que no, pues bueno, que disfrute la música, ya tendrán sus días libres y pueden ir a un concierto, pues mira, estos días, que además habrá poca gente porque la gente va de fiesta, va a aprovechar para otras cosas y es más difícil ir a un concierto. Pues vamos a cerrar esta nueva edición de Café con Fran dentro de La Mirada Negra, porque haces una edición de un programa al margen con tu colaboración dentro del propio programa. Así es como nos va quedando las cosas, y encantadísimo de que aparezcas por aquí. El próximo miércoles no creo que esté, porque iré de viaje para allí, para el concierto de Octavio. Pues nos vemos el sábado que viene, si no pasa nada. Pues se te echará de menos este miércoles, pero que cuando tú quieras, sabes que puedes aparecer. O quién sabe, igual lo intentamos hacer desde yendo para allí. Mira, puedes aparecer por aquí cuando quieras, con la idea que se te ocurra, y como quieras. O sea, que este un placer, ya lo sabes. El espacio es también tuyo. Y vamos a cerrar esta colaboración con precisamente un tema de McCauley Schenker Group. Lo vamos a enlazar también con que Michael Schenker, recordemos que el día 3 de mayo estará en la sala Totem de Villava, luego te recuerdo también toda la fecha, aunque no estará con Robbie McCauley, estará con Eric Gronwald. Siempre me ha parecido un poco injusto. Casi nada, ¿eh? Al aparato sí, también. Sí, sí, sí, no. Y Michael Schenker, que sigue haciendo conciertos brutales, por cierto. Sí. Pero aquí en pero no se ha cogido, me cago en 10. Pero aquí en esta época, en los años a partir del 86, en esta era del McCauley Schenker Group, creo que queda un poquito a veces casi olvidada por otros grandes trabajos discográficos que ha hecho, ¿no? Y queda como una especie de... Sí, pero yo creo que la gente lo recuerda, ¿eh? Bueno, o sea, está ahí aparcado, pero... Discos como Perfect Timing, ¿no? Como Save Yourself, yo creo que son clásicos, tremendos, sí, sí, de la historia del heavy metal. Me voy a quedar, porque fue el primer disco que yo escuché, que igual luego a la larga me gusta más el Save Yourself, pero el Perfect Timing le tengo mucho cariño porque es uno de esos discos que sonaban por casa cuando uno era un crío, y hay canciones que se te han quedado para toda la vida, como es este Give Me Your Love que vamos a poner, para dar para dar fe de esta confirmación de Robbie McCauley en esa próxima edición del Zurbarán Rock de Burgos, y también despedirte a ti por el momento, Fran. Estamos en otra, ¿vale? Un placer, muchas gracias, Antonio. Venga, hasta otra. Un saludo para todos y para todos. Tell you something, maybe again I won't, 'cause now you see me, but who knows, maybe you don't. McCauley aquí poniendo su voz al servicio de McCauley Schenker Group, MSG, en aquel año 1987, en este Perfect Timing, con el cual hemos continuado en la emisión del programa. Vamos a seguir adelante, y me decía Fran hoy, y fíjate, estoy mirando un poco aquí los volúmenes, que se me escuchaba un poquito más bajo. Y no sé, ay, joder, mira, es que ya lo he encontrado. No sé cómo me habréis escuchado en el día de hoy, pero aquí ha habido algún fallo que lo acabo de solucionar gracias a que Fran me lo ha dicho a través del teléfono. Os pido disculpas, os pido mil perdones, porque últimamente, pues eso, hay problemas de sonido que uno no acaba de comprender por qué. Y fijaros que ha sido simplemente mover un poquito la ruletita. Oye, madre mía. En fin, mil disculpas, de verdad, por si hoy no se me ha escuchado al volumen que se debería escuchar. Igual ahora se me escucha muy alto. La verdad que cuando está uno aquí solo también no soy capaz de controlar exactamente cómo se escucha uno mismo. Y gracias a Frank por decírmelo. Me ha dicho después cuando nos despedíamos: oye, no sé qué ha pasado hoy, que parece que te he escuchado un poquito más bajo de lo normal, o que a veces se te iba la voz, y ha debido ser por este hecho. Vale, pues creo que está completamente solucionado. Mil disculpas, y espero que en cualquier caso el programa lo hayamos podido llevar adelante suficientemente bien como para que lo hayas podido escuchar, por lo menos dignamente. Vamos a seguir ahora con Robbie McAuley, precisamente, pero nos vamos a su época en solitario. Por cierto, ha sonado Michael Schenker, y aprovecho para recordarte que Michael Schenker, pero en este caso repasando sus años en UFO, estará actuando el día 3 de mayo en la Sala Totem de Villava, el día 4 de mayo en la Riviera en Madrid, y el día 5 de mayo en la Sala Apolo de Barcelona. Pero como digo, repasando su trayectoria con UFO, ha habido lanzamiento discográfico al respecto que también hemos escuchado aquí y te hemos comentado aquí, y viene con Eric Grunwald como vocalista en este caso. Y Robbie McAuley, por su parte, también tiene una carrera en solitario, donde tiene un reciente nuevo disco de título Soulbound que no me quiero ahorrar, quiero compartirlo contigo y disfrutarlo. Escuchamos este Till I Die para seguir celebrando que Robbie McAuley esté presente en la próxima edición del Zurbarán Rock de Burgos. Running, running, I'm running. Ahí está Robin McCauley, en este caso con su trayecto en solitario y, como decimos, en la próxima edición del Zurbarán en Rock de Burgos. Seguimos con grandes vocalistas. Este próximo lunes tendremos actuando en directo en acústico en la Sala Groove de Portugalete a Eric Martin. Poníamos algún tema de su época en Mr. Big el pasado programa, y en esta ocasión nos vamos a quedar con uno de sus temas de su carrera en solitario. Concretamente va a sonar este Pride, el tema al cual ya contempla también algunos añitos, y que aparece en un nuevo recopilatorio que se ha editado de título Mr. Vocalist Complete Best recientemente, y con ello pues te damos fe de esa próxima actuación de el señor Eric Martin en la Sala Groove de Portugalete, aprovechando que estaba por aquí, como decimos, con Avantasia, ya lo dijimos en el pasado programa. Pues el vocalista se sube a los escenarios en acústico y nos brindará con su música en directo, con muchos temas seguramente de la época de Mr. Big, de su carrera con Mr. Big, pero seguro que, o es posible que también caiga algún tema en solitario, quién sabe. Yo concretamente voy a apostar por ello, aunque sea mucho menos conocido, pero me quedo con este Price para disfrutarlo contigo. Promised on a star while looking at the southern sky, I thought of you and I. Whatever come what may, I will always wear a smile. Our love goes on forever. I think of you as a special part of my life. My heart cries out to the stars and the moon to bring your sweet love back to me, because I was born to love you. And I pray to love you more. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And now I have learned your smile that reminds me that I trust you. entiendo que será difícil que apueste por un tema así Eric Martin en sus actuaciones en directo, teniendo en cuenta que sobre todo pues se le va a reclamar mucho y se le reclama mucho de su carrera con Mr. Big, pero es una joya, ¿eh?, esto que hemos escuchado. Vamos a seguir y vamos a hacerlo con una banda, unos nuevos temas que vienen con presentación y todo. Así que bueno, cualquier día nos apartamos de aquí ya los que hacemos de locutores de radio y dejamos directamente que las bandas se presenten por sí mismas. Desde luego, un auténtico detalle. Vamos con ello. Hi, I'm Adrian Smith. And I'm Richie Kotzen, and you're listening to our new record, Black Light, White Noise. Por si no lo habéis entendido, Adrian Smith y Richie Kotzen presentando este gran trabajo, Black Light, White Noise. ¿Qué ahora suena para ti aquí en La Mirada Negra? La unión de dos maestros salen piezas magistrales como estas. Vamos a continuar con otra de ellas, ya que tenemos dos nuevas canciones. Hemos escuchado Black Light y la otra que da título a este nuevo trabajo, White Noise. Las dos consecutivas y además qué lujazo, con presentación de los propios Adrian Smith y Richie Kotzen. Bye. auténticas joyas lo que acabamos de escuchar. Espero que te esté gustando lo que está sonando hoy aquí en La Mirada Negra. Seguimos adelante, de hecho, con el programa y creo que también con una auténtica joya. Se va a editar el próximo día 6 de junio un tributo a los canadienses Triumph, fenomenal banda donde las haya dentro del hard rock, y habrá un tributo bajo el nombre de Magic Power, que contará con colaboraciones en las voces de Joey Belladonna, de Dean Castronovo, Tyler Cannoli, Lawrence Gowan, Dino Jelusic, Jeff Keith, Dorothy Jackson Swift, Michael Thomas, Nancy Wilson, Maya Wayne, Phil X, Sebastian Bach y Dee Snider. Y hay algún adelanto que ya está por ahí pululando, como es el caso de este Rock Machine, ni más ni menos que con la voz de Sebastian Bach. El título de la obra, bajo el título, como digo, de Magic Power, será simplemente así: All Star Tribute to Triumph. Y vamos a ir con este Rock and Roll Machine. La voz que escuchas, la del fenomenal Sebastian Bach. We'll be right back. brillante donde lo haya, el legado de Trump. De Trump. Estará pensando uno. De Trump, Canadá, banda canadiense. Es que ya es tanto el bombardeo y aparece por todos los sitios el dichoso nombre que ya uno hasta se le va la pinza. Triumph, desde Canadá, fantástica banda, y que bueno, pues que nos ofrecen ahora este tributo bajo el título de Magic Power, Rock and Roll Machine, el tema que hemos escuchado de este All Star Tribute to Triumph. Banda canadiense, como digo, pues totalmente legendaria, y entiendo que tienes que conocer, si no te digo ya profundizar en su música, que no estaría de más, pero desde luego tienen auténticas joyas de la historia del rock duro. Vamos a cambiar un poquito la onda con algo de power metal, y es que Vision Divine son una de las bandas confirmadas para el próximo Castrillo Metal Fest 4, la cuarta edición del festival, que tendrá lugar el día 23 de agosto de 2025 en Castrillo de Murcia, que no está en Murcia, que está en Burgos. Y ya consolida este festival, que ya, como digo, pues contará con la cuarta edición, con Vision Divine en el cartel, Labyrinth, Robert Rodrigo Band, Arcanima, y Full Metal Band. Vamos a ir con uno de los temas de Vision Divine de la era de Michel Lupi en la formación, ya que en este caso, aunque vienen con un nuevo disco, Vision Divine, que es Blood and Angels Tears, que ya dimos, del cual ya dimos aquí buena cuenta, el caso es que vuelve a las filas de la formación Michel Lupi, que no grabó este disco, pero que marcó algunos hitos o algunos trabajos realmente brillantes en la historia de la banda de Olaf Thorsen. Desde Italia, Vision Divine, nos vamos bastantes años atrás en el tiempo, al 2004, con este The Secret of Life Chapter 2, perteneciente al trabajo de aquel año de título Stream of Consciousness. grandes discos se editaron dentro de aquella corriente del metal italiano, donde había bandas como Labyrinth, que también estarán en este cartel del Castillo Metal Fest, bandas como Rhapsody, por supuesto, luego Rhapsody of Fire, y también había otros grupos como Vision Divine, en este caso con Olaf Thorsen, que también era miembro fundamental en Labyrinth y que al margen hizo otros proyectos como este, que yo considero que está a muy buen nivel, todo lo que es la carrera de Vision Divine. El 23 de agosto en Castillo de Murcia, en Burgos, en directo. Seguimos con Fairyland, seguimos dentro del mismo estilo, podríamos decir, power metal con tintes sinfónicos por parte de estos franceses, que llegarán en muy poquito tiempo, no sé cuándo es exactamente la fecha de edición, 13 de junio. 13 de junio se editará el nuevo disco de Fairyland y llegarán con ello a la cifra de 5 trabajos editados, 5 LPs ya, para esta banda francesa que viene funcionando precisamente desde aquellos principios de siglo en el cual este estilo pues estaba muy en boga. Ahora no lo está igual tan en boga, pero siguen quedando buenas bandas, entiendo yo, como para que cada uno elija lo que quiere escuchar y cómo quiere alegrar sus oídos. Y desde luego creo que hay muy buenas bandas y entre ellos destacaría estos Fairyland. Escuchamos a New Dawn, que pertenece a su próximo trabajo discográfico de estudio, el quinto, de título The Story Remains. We'll be right back. con un tinte muy folk también en este tema, en este tema concretamente, Fairyland. Vamos a continuar y vamos a ir con una nueva banda, porque es una nueva banda, aunque con músicos ya veteranos, formada en Guipúzcoa. Hablamos de Isambay, que estarán además actuando dentro del próximo cartel del Burdiña Stinchen, festival que está de vuelta, por cierto, después de 15 años. El 17 de mayo tendrá lugar en el Centro Cultural Larracho de Donosti y tocarán Asgard Elberet y los que van a sonar a continuación, Isambay, organizador del concierto, del evento, Enrico Burdiña, la web de heavy metal de Euskal Herria, y pues a la cual admiramos desde luego por la labor que ha venido haciendo desde que naciera en el año 2004, casi somos del mismo año en cuanto a medio de comunicación, y la labor que ha hecho para apoyar la música, lo que es el heavy metal en general, pero el heavy metal también, sobre todo hecho aquí en Euskal Herria, pues me parece que es para quitarse el sombrero. Así que totalmente recomendable este Burdiña Stinchen del 17 de mayo en el Centro Cultural Larracho de Donosti, con este cartel de Asgard Elberet, a los cuales hemos entrevistado recientemente, e Isambay, que se presentan con un primer disco de título Dena Galdu Baino Lehen. Hablamos de componentes ya con experiencia en bandas como Ira, como Mendeku y Chua, o sea que tienen ya un trayecto largo, porque de hecho, por ejemplo, Urchi Olaciregui estuvo en el primer trabajo de Ira en Nortasuna, si no me equivoco, y luego pues tenemos a gente de Mendeku y Chua, de Soa también, bueno, gente desde luego labrada y curtida en el heavy metal facturado por tierras guipuzcoanas. Suenan muy bien, como vais a poder comprobar. Barne Borroka, el tema que escuchamos, de Isambay, Dena Galdu Baino Lehen, es el título de este primer disco. Como te decimos, la banda estará el 17 de mayo en el de Centro Cultural Larracho en Donosti, en ese Burdiña Astinchen. Let Tremenda, nueva banda, Isambay, que habéis visto cómo suena. Creo que no hace falta que digamos mucho más. Lo que habéis escuchado, Barne Borroka, pertenece a este primer disco editado por la banda Dena Galdu Baino Lehen. Fantástica obra, entiendo yo, que espero que siga sonando por aquí, que sigamos sacándole tiempo para darle más oportunidades en La Mirada Negra, porque creo que desde luego bien lo merece. Vamos a ir con Elaine. Elaine estará actuando este próximo día 24 de abril en la Sala Group de Portugalete, dentro de esta gira en la que vienen presentando su nuevo trabajo discográfico, We Shall Remain, y están dentro del We Shall Remain Tour 2025, que además de tener esa fecha el 24 de abril en Portugalete, un día antes, 23 de abril, les trae a Barcelona, a la Sala Bluat, y un día después, el 25 de abril, estarán en Madrid en la Sala de Basmenden. Pero nos quedamos con este 24 de abril, porque es donde nos toca cerca, aquí en Portugalete, presentando joyas y temas como este, Through the Mist, perteneciente a ese We Shall Remain, fenomenal banda liderada por la vocalista Madeleine Lijestam, desde Suecia. Metal Sinfónico de Lane se dará cita con todos sus seguidores, con quien quiera asistir, el próximo día 24 de abril en la sala Group de Portugalete. Y vamos a ir despidiéndonos, pero quiero contar brevemente lo que vivimos en el día de ayer en la sala Mito de Bilbao con las actuaciones de Serra Bulo, de Absalén y de Nuestro Octubre. Una cita en medio de la Semana Santa, pues un tanto siempre complicado en esta zona, porque ya sabemos que aquí en Vizcaya, sobre todo, bueno, Bilbao, las grandes ciudades, se quedan muy vacías en estos días. Yo creo que eso tuvo repercusión en la asistencia de público, no digo que hubiera estado lleno en cualquier caso, pero bueno, creo que más presencia de público hubieran tenido y que bien lo merecían las tres bandas en liza, porque cada una en un estilo muy diferente, pues tenían lo suyo que aportar. Podían pegar más en cuanto al el contenido o a la actitud tan cafre que poseen tanto Nuestro Octubre como Serra Bulo. Absalén tienen una imagen, una esencia, un sonido más elegante, más progresivo, más limpio. Igual quedaban un poquito más fuera de lo que es el cartel en cuanto a estilo, pero lo cierto es que fueron muy variadas las tres propuestas. Nuestro Octubre, con un buen rollo del copón por parte de su vocalista, pues salieron al escenario y defendieron su propuesta, banda zaragozana, que desde luego te hace pasar un buenísimo rato en torno a un metalcore completamente gamberro y vamos, sin pelos en la lengua, y completamente desvergonzado, vamos. La verdad que nos lo pasamos muy bien con ellos y supieron, a pesar de que hubiera poca presencia de público, supieron hacernoslo pasar bien a todos y meternos a todos en la actuación con Circle Pits, con lo que hiciera falta, hasta con un Wall of Death particular en la cual toda la concurrencia se ponía a un lado de la sala y todos íbamos contra el vocalista, ¿no? Pues por ejemplo, la verdad que banda a tener muy en cuenta, sobre todo en directo. Luego Absalén hicieron un fantástico concierto presentando sus últimos temas de Morten, de su anterior trabajo discográfico también, una nueva banda, Salmantina, pero dije Salmantina, de hecho, en el pasado programa, porque ahí es donde está la base de operaciones de la banda, como bien nos dijo su vocalista Jean, pero con componentes de diferentes lugares. Ella está en Asturias, el batería en Salamanca, el guitarrista madrileño, el bajista alicantina. Bueno, en definitiva, pues una mezcla de lugares para crear un muy buen grupo de metal contemporáneo progresivo, con esa voz sobre todo destacando muchísimo por parte de Jean, y es que me parece que hace una labor brutal en cuanto a sonidos o registros más agresivos y luego esas voces limpias. Y luego finalmente Serra Bulo desde Portugal, que hacen desde la diversión su bandera fundamental en los conciertos, con momentos desternillantes, ¿no? Ya, pues yo qué sé, la ocasión en la que salimos todos de la sala haciendo una conga con el vocalista, pues ya es como el punto álgido, digamos, de toda esta diversión que propone la banda portuguesa. Pero de forma general es que el tipo no para de bajarse del escenario, de mezclarse con el público, hacer que todo el mundo gire con él alrededor de la sala. Bueno, la verdad que es una banda pues muy de cachondeo, saben lo que quieren hacer, saben que quieren llevarlo a ese terreno y lo saben hacer muy bien. Es que hay que saber hacer también una buena fiesta como la que hacen Serra Bulo, que si te gusta el grind y te gusta la diversión y el metal extremo, te recomiendo que asistas a sus conciertos porque te lo vas a pasar realmente muy bien. Me voy a quedar para cerrar crónica y para cerrar concierto con este tema, que es que suena clásico, con esa melodía que se tararea muy fácilmente, así lo demostró la formación, así lo demostró Absalén en su concierto, de este Heads Will Roll, que vuelve a sonar hoy aquí en La Mirada Negra, porque creo que bien lo merece, y veréis cómo os quedáis con esa melodía que posee el tema, para recomendarte a esta formación de nuevo llamada Absalén, que cierra hoy La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.